ramos de manzanillas llevan tus manos. Debes cruzar el campo con tu vestido blanco. ¿Qué dice tu corazón a las nubes pasajeras? ¿Qué dice tu corazón al gorrión sobre la leña? Oh mujer de tierras mansas, dame tu verde en la cabeza. Dejaste antes que el viento te la devuelve. Que silbido hay en tu pelo, que lo estoy yo respirando. Que me dice el tordo negro que vuela despacio y bajo. Oh mujer de tierras mansas, dame tu verde. Dame tu verde.